Para los que no podemos dormir y respirar tiene ritmo, llega el programa Insomnio Melomaníaco, donde conoceremos la vida de los artistas que nos han contagiado de su amor excesivamente apasionado por la música. ¡Bienvenidos! Hola, hola melomaníacos, ¿cómo ha estado su semana? Otro domingo llega y con ello más melomanía. Así que a prepararse que el programa de esta noche va a tener buenas vibras y la mejor música, tanto de artistas internacionales como lo nuestro, talento ecuatoriano. Soy Jessica Jumbo y siempre feliz de encontrarnos. ¿Qué tal melomaníacos? ¡Qué alegría volver a compartir con ustedes! Hoy tendremos una explosión de ritmos e idiomas musicales. Tiraremos juntos y cantaremos a todo pulmón. ¿Están listos? ¡Claro que sí! Les saluda Manuela Proaño y sin más empecemos con esta melomanía. Empezamos esta melomanía con un temazo que nos llenará de buenas vibras y que, por cierto, desde hace tiempo quiero que lo disfrutemos juntos. Abel McConnell Desfaye, conocido como The Weeknd, es un cantante, compositor y productor canadiense, conocido por éxitos como Starboy, The Hill, Can't Feel My Face y I Feel It Coming. Ahora Abel nos presenta una nueva evolución en su música, experimentando con nuevos sonidos que nos recuerdan a la época de los 80. Y para acabarla de romper, la letra ni se diga. Disfrutemos de Blinding Lights, en español, luces cegadoras. Drowning in Empezamos con una canción de The Weeknd, que nos habla de cuánto extrañas mucho a una persona. Vamos a dar paso a un dúo increíble. La música sigue rompiendo barreras, uniendo culturas y llenando de buena energía y vibra los días de este año de crisis. La cantante ecuatoriana Dayanara Peralta y el intérprete español Daniel del Valle presentaron la canción Color, la canción que originalmente se presentó como una balada en España y que fue escrita por Del Valle y su productor Javi Del Val. Se reinventa como un pop urbano en las voces de estos jóvenes artistas que hablan sobre el amor en sus distintas facetas. Sin más, vamos a disfrutar la Melomanía de Voz. Quiero darte cariño, quiero darte mi amor. Cuando tú estás conmigo, todo cambia de color. Oh, oh, oh, todo cambia de color. Oh, oh, oh, todo cambia de color. Cuando estás conmigo yo me pongo rojo, rojo como el aura de mi corazón. Yo me siento cálido como el naranja, tan caliente como el sol. Bailando descalzos en la hierba verde, eres suave como el rosa de una flor. Hay veces que no puedo creer la suerte de quererte con pasión, de tenerte conmigo. La vida de todos los colores posibles, y ya que estamos en esta onda de los colores, el amor no tiene color ni género, es libre, y hoy juntos celebramos la libertad de amar. Es por eso que el mes pasado se dio a conocer un nuevo himno que celebra el amor, el respeto, la libertad y la igualdad. Te quiero y ya, el nuevo sencillo de Dana Paola llega acompañado de un video musical que resalta un mensaje que ha tomado alta importancia en todo el mundo, y ahora más que nunca, en estos tiempos tan difíciles, debemos recordar que amor es amor. Dejémonos inundar por todo el mensaje de esta canción. dice que va primero. El beso, la cama, el café, el deseo con los desvelos. No importa quién seas aquí, solo importa que yo te quiero. Que yo te quiero ya. Ey, que no me vengan a decir que tú no eres para mí. Que yo soy mucha cosa para que tú estés ahí. Ey, este amor es locura y no hay doctor ni cura. Que tenga el antídoto porque para esto no hay cura. Frenar mi mente, atarme, encerrarme o hacerme olvidarte, pues que lo intente. Contigo pa'l mundo avanzando bandera hasta la muerte. Tú me quieres y ya. Dame la mano por la banqueta y el que no sea no ponga etiqueta. Si en la calle se no respeta, amor es amor y que nadie se meta. Amor es amor y que nadie se meta. Tú no eres para mí, que tú eres mucha cosa pa' que tú estés ahí. Este amor es locura y no hay droga ni cura. Que tenga el antídoto porque pa' esto no hay cura. Ana Paola. Ahora yo les cuento que tras 6 años alejada de los estudios de grabación, Pamela Cortés regresa a la escena discográfica con Muñequita, un álbum más crudo y con un sonido rockero que recoge sin embargo algunos de sus temas más románticos. El álbum toma el título del primer sencillo, Muñequita, una canción de autoría del hermano de la cantante, Claudio Cortés. Hoy escuchamos el tema Alguien Mío, que Cortés le dedica a su hijo Maximilian, de 2 años y medio. El tema lo escribió antes de que naciera Max, luego de que le informaran de que era imposible que tuviera hijos. Ahora vamos a disfrutar de esta tierna canción, melomaníacos. Tengo a quien querer, hoy tengo a quien amar, pero un vacío se apodera de una extraña sensación, y aunque intento entender, aún no logro descifrar el vacío tan extraño en mi alma y libertad. Intento respirar, no me logro conformar. Quiero gritar, quiero alguien mío, alguien muy mío, a quien yo pueda abrazar y que en mi pecho encuentre paz. Camino para él. Ah, ah, ah, ah.

Vamos ahora con uno de los exponentes más importantes de la música ecuatoriana, Jorge Luis del Hierro. Luego de salir de su descanso de los escenarios, el cantante estrenó en el 2017 su sencillo Te Amo Para Siempre, que cuenta con la colaboración y rapeo de la cantante venezolana Pica. Un tema fusión pop tropical urbano que presenta un ritmo diferente y más movido que sus anteriores trabajos. La letra está inspirada en su esposa y en su familia. Encarna una celebración del amor duradero. Encarna una celebración del amor duradero, una excelente faceta de la magia de Jorge Luis del Hierro para el género musical que sea. Vamos con esa canción, que después nos vamos a un corte comercial. No te despegues de nuestra sintonía, que ya volvemos. Dios, me encanta tu sonrisa, igual no me besas, así con loco amor. Me gusta que tú seas mía y caminar al lado tuyo, amor eterno hasta el fin. Me gusta ver cómo tu vida amanece con la mía, siendo uno, uno. Te vamos a dejar solo en tu insomnio. Ya volvemos, porque entre melomaníacos nos entendemos.

fuera yo, tú serías la primera en mi corazón. Tú no tienes por qué pedirle perdón. Nunca fuiste la primera en su corazón. Ya deja, déjalo, que lo que él tiene no te conviene. Yo sí te quiero. Si tú aceleras que él ya no te frene, él no te quiere como te quiero. Ya deja, déjalo, que lo que él tiene no te conviene. Yo sí te canción con la que regresamos. Qué buen talento ecuatoriano de los chicos de 4M y Arévalo. Y bueno, no nos vamos a quedar sin resaltar que después de los 16 años, la agrupación chilena Kudai ha causado furor en las redes sociales luego de compartir en YouTube un nuevo video de la icónica canción Sin Despertar. Fue lanzado este viernes 26 de junio y con esto la banda Kudai inicia su camino de vuelta a los escenarios musicales, señaló la banda en sus redes sociales. Esta nueva versión ha removido los recuerdos y nos ha llenado de nostalgia a muchos que lo escuchábamos cuando éramos adolescentes. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Sin más, vamos a disfrutar esta versión que con voces más adultas nos ha perdido la magia. Sin Despertar, de Kudai. Sin más, vamos a disfrutar esta versión que con voces más adultas no ha perdido la magia. Sin Despertar, de Kudai. Ser tu sol, imagínate que puedo volar y todo puedo hacer, que será tu luz y la brisa que ilumina, nana, y hasta el final. Puedo navegar, puedo recorrer, puedo despegar en un anochecer. Quiero todo ser y llevarte hasta la cima, encima, sin despertar ni bajar. Esta estrella fugaz que en su luz. Mañana no estaré en la nada y que esa estrella no nos dejará jamás. Y sé que de noche sacaré mi espada, iremos juntos hasta el más allá. De noche saldrá la luna, las estrellas te abrazarán. Sin despertar. Imagínate que puedo volar y todo puedo hacer, que seré tu luz y la brisa que ilumina, nana, y hasta el final. Puedo navegar, puedo recorrer, puedo despegar en un anochecer. Quiero todo hacer y llevarte hasta la cima, encima. Sin despertar ni bajar. Sin despertar ni bajar. Nuestra estrella fugaz que en su luz verás tú, viajando en un cielo azul. Hasta que este sueño acabe en el alma. Kudai sin duda marcó a toda una generación, generación que está feliz por su regreso. Y siguiendo con la misma vibra, viene ahora Ren Kai, el cantautor chino-ecuatoriano que no deja de sacar buenos temas. Ahora nos trae Cerca Cerquita, lanzado en mayo de este año. El sencillo cuenta con un videoclip que se grabó en Medellín, Colombia, que dirigió Jean-Paul Egret, quien ha trabajado en las piezas audiovisuales en algunos temas de Gracie y Mike Bahía. Esta canción trata del momento de sentir una atracción muy fuerte con una persona y por eso deseas tenerla cerca, y esa cercanía te lleva a enamorarte mucho más. A pesar de lo que estamos viviendo, lo cual nos llevará a cambiar nuestros hábitos, nunca podremos alejarnos totalmente de esa naturaleza de demostrar nuestro amor a partir de la cercanía. Disfruten. De ese primer beso tengo la culpa, volvámonos a ver. Si quieres otro beso, no me preguntas, no me preguntas. Entramos en confianza, quédate un ratito más. La noche no me alcanza, recortemos la distancia. Si yo me quedo cerquita de tu boquita, tal vez lo de una noche se repita. Cerca, cerquita, no necesitas llegar a medianoche tan solita. Tú sabes que yo necesito de ti. Desde ese primer beso soy adicto a ti. Cerca, cerquita de tu boquita, tal vez lo de una noche se repita. Vamos a hacerlo copy-paste y que se repita lo de ayer. Si después de tres canciones solo tengo dos razones, la primera es que te gusta y la segunda es que a las 3 de la mañana te despiertes en mi cama. Cierra la persiana, quédate el fin de semana. 3 de la mañana te despiertes en mi cama. Cierra la persiana, quédate el fin de semana. Si yo me quedo cerquita de tu boquita, tal vez lo de una noche se repita. Cerca, cerquita, no necesitas llegar a medianoche tan solita. Tú sabes que yo necesito de ti. Desde ese primer beso soy adicto a ti. Cerca, cerquita de tu boquita, tal vez lo de una noche se repita. No se te moleste, de ese primer beso tengo la culpa, tengo la culpa. Volvámonos a ver, si quieres otro beso no me preguntas, no me preguntas. Quédate un ratito más, la noche no me alcanza, recortemos la distancia. Si yo me quedo cerquita de tu boquita, tal vez lo de una noche se repita. Cerca, cerquita, no necesitas llegar a medianoche tan solita. Tú sabes que yo necesito de ti. Desde ese primer beso soy adicto a ti. Cerca, cerquita de tu boquita, de Ren Kai. Sigamos con una canción llena de sentimientos. Paulina Goto es una actriz, cantante, modelo y compositora mexicana. El amor es una gran fuente de inspiración y en Paulina Goto ha sido un motor de creatividad para generar música. Es así que su pareja, Rodrigo Zaval, es quien la iluminó para la creación de su nueva canción, Quiero, tema que estrena hoy en plataformas digitales, una fecha muy significativa, pues fue el aniversario de ella y su pareja. Quiero y su otro tema, Capricornio, pertenecen a un grupo de tres canciones independientes al trabajo discográfico llamado Abbey Road Session. Vamos a disfrutar de la hermosa declaración escondida en esta canción. Música. Sonreír es casi como respirar. Una frase clave de la canción es una descripción al desnudo de almas que se encuentran. Y hablando de distancias, el siguiente tema es de un amor a miles de kilómetros, en tiempos modernos, apoyado por las nuevas tecnologías y ambientado en personajes de la Guerra de las Galaxias. Es el eje del tema y video musical de París, de la cantante y compositora ecuatoriana Sabela Villalba. Melomaníacos, volvamos a revivir el sentimiento de esta canción, que ya tiene 5 años desde que fue lanzada, pero que eso sí, no deja de gustar. Te recuerdo desde abril, en mayo no te vi, sé que vuelves en invierno. Por eso sigo aquí, consolándome sin ti, mordiéndome los dedos, echándote de menos, tu risa anticipada.

corazón. Esto fue todo por el día de hoy. Sintonízanos en el siguiente programa. Solo en Insomnio Melomaníaco.